Tradición musical. Un recorrido por la música tradicional de las diversas geografías de Hispanoamérica. 60 minutos por las melodías de los Andes, el Caribe, la Patagonia, las Antillas y más. Producción y conducción, Darío Males. Vali chalisa pasñari, niña chay de veras, mai pirascuta aquí. Vali chalisa pasñari, niña chay de veras, mai pirascuta aquí. Cosco urai kunapi, niña chay de veras, magtata suashay. Cosco urai kunapi, niña chay de veras, magtata suashay. Cosco manchay aruspari, niña chay de veras, y mata suanca. Cosco manchay aruspari, niña chay de veras, y mata suanca. Sapanta ajahuasipi, niña chay de veras, sarata kutanka. Cosco urai kunapi, niña chay de veras, magtata suashay. Flor de la sierra, jilguero andino, flor de la pradera. Hermosa flor de la sierra, jilguero andino, flor de la pradera. Por valles, montes, quebradas, cholita cusqueña, ¿qué estarás haciendo? Por valles, montes, quebradas, cholita cusqueña, ¿qué estarás haciendo? Chairata rachururaiman, niña chay de veras, chailisa pasñari. Chairata rachururaiman, niña chay de veras, chailisa pasñari. Cosco urai kunapi, niña chay de veras, sarata kutanka. Cosco cuartel kunapi, niña chay de veras, magtata suashay. Saracha parwai parwacha, parwacha, trigucha erai eraicha, eraicha. Saracha parwai parwacha, parwacha, trigucha erai eraicha, eraicha. Saracha parwai parwacha, parwacha, trigucha erai eraicha, eraicha. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos iniciando con Balicha, que nos traían este tema desde el Cusco. Y bueno, bienvenidos a una edición más de Tradición Musical. Estamos ya en el programa número 41 y el tiempo ha pasado rápidamente. Vamos ya más de 2 meses con este proyecto de Tradición Musical, una idea que nació con las ganas de difundir la música de todo nuestro continente, la música tradicional de habla hispana. Así que estamos con música desde México hasta Chile y también, por supuesto, con los patrimonios musicales de nuestro Ecuador. Les doy la más cordial bienvenida bienvenida. Mi nombre es Darío Males y les voy a acompañar durante los próximos 60 minutos. Les cuento que el día de hoy vamos a estar acompañados de una agenda de las actividades culturales que se desarrollan aquí en nuestro país y también, por supuesto, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estábamos iniciando con el tema Balicha, como les había contado hace un momento, y nosotros vamos a continuar con más música andina. Damos paso a Alex Alvear con el tema Sanjuaneando. Estamos de regreso luego de escuchar ese tema Sanjuaneando de Alex Alvear. Y bueno, nosotros vamos a continuar con un programa en el cual vamos a estar cargado de mucha música. Y bueno, otro de los artistas que vamos a llamar acá a nuestros micrófonos, a nuestro estudio, se llama Jorge Sánchez Paucar. Vamos a estar con él en pocos segundos. Vamos a estar escuchando su música y también les adelanto que vamos a tener la presencia de él en pocos días por acá. Va a venir desde las comunidades del sur, desde Chimborazo, y va a estar por acá acompañándonos en una entrevista en la cual esperamos conocer un poco sobre su música, sobre su activismo en las comunidades indígenas puruaes y bueno, sobre el trabajo que él ha realizado en el campo de la Sierra Ecuatoriana. Demos paso a algo de la música de Jorge Sánchez Paucar. Eso se llama 500 años, Bienaventuranzas. El racismo desaparece, la ciudad crece sin sacrificar al campo, el agua no se acaba nunca, el país es esencialmente agrícola. Los gobernantes entienden que es más rentable invertir en los pobres del campo que en los ricos de las ciudades. Los campesinos ya no mendigan al Ministerio de Finanzas, sino exigen a los ministerios de Agricultura y Educación una educación liberadora para el campo. La estatura del ser humano no es la distancia entre el suelo y la cabeza, es la distancia entre el corazón y el cielo. Allá va que no me caigo, si me caigo me levanto. Allá va que no me caigo, si me caigo me levanto. Así son los campesinos, cari cari donde quiera. Así son las campesinas, cari cari donde quiera. Bienaventurado el que mete el primer asadonazo, el que sabe trabajar, el que sabe sufrir sin moler odio. Bienaventurado el que da generoso la vida por la patria y la patria le devuelve las migajas del hambre y del desprecio. El racismo es hambre, pero sobre todo es desprecio. Bienaventurado el que siempre ha dado la otra mejilla y ha hecho vigilia cuando los demás, sus hermanos en el Padre Nuestro, hemos dormido. El domingo me fui a misa, el lunes me enamoré, el martes entré al pedido, el miércoles me casé, el jueves yo le di palo y el viernes ya le enterré. Bienaventurados los de la infinita paciencia, los de la resistencia del silencio. La terca paciencia ha abierto paso a la esperanza. Bienaventurados los que disque inspiran vergüenza en los buses desde las parroquias, haciendo disque quedar mal al señor dueño del carro, al señor chofer y hasta al señor controlador. Bienaventurados los que hablan dos lenguas, la materna el quichua y la paterna el español. Ojalá con eso les entendiéramos bien. Amaquilla, no vaguear. El campesino es macho para el trabajo, pero no hay apoyo para el campo. Amayuya, no mentir. El campesino es franco, los mentirosos son otros, los que ofrecen sabiendo que jamás van a poder apoyar al campo. Amashua, no robar. A este paso nos están robando el futuro de nuestros hijos, pagando una deuda externa eternamente ya pagada. Soy candela para arder, viento soy para volar. Soy candela para arder, viento soy para volar. Firme soy para querer, valiente para olvidar. Firme soy para querer, valiente para olvidar. Bienaventurados los que se avergüenzan, dan la mano envuelta en el poncho porque una mano con tierra es sucia para la ciudad. y para la ciudad no es sucia la mano de los banqueros que roban con corbata. Robo a mano desarmada. Bienaventurados los que no tienen plata. ¿Cómo voy a ser indio yo si yo tengo plata?, dijo uno. Un cholito como yo era. En la cama de los pobres solo hay chinches y ratones. En la cama de los pobres solo hay chinches y ratones. En la cama de los ricos, señoritas sin calzones. En la cama de los ricos, señoritas sin calzones. ¡Hija! ¡San Juanito mío! ¡Andino soy! Bienaventurados los naturales. ¿Qué tan será? ¿Serán los hijos legítimos de la naturaleza? ¿Y será en este mundo cada vez más habitado por máquinas? Bienaventurados los sencillos, los perseguidos. Hay demasiados enemigos de la sencillez, así que cuidaránse compitas. Bienaventurados los indios, que están aquí todavía con nosotros, señalando el rumbo de la autodeterminación del pueblo. Si ya no estuvieran aquí, tendríamos que sentarnos a llorar amargamente por 500 y más años perdidos. ¡Niu! Canchay yukuna manta, ñukanchi aspa manta, ñukanchi causa y manta, ñukanchi yapun manta, kaipimi canchi, kaimi canchi, kaipimi canchi, kaimi canchi, kaipimi canchi, kaimi canchi, kaipimi canchi, kaimi canchi. Bien, queridos oyentes, estamos escuchando el tema 500 bienaventuranzas, y esto nos traía Jorge Sánchez Paucar desde las comunidades Puroaes, allá en la provincia sureña de Chimborazo. Y bueno, ahí teníamos una canción que más que canción, se trata como un manifiesto, ¿no? Un manifiesto en el cual, de una manera artística, de una manera poética, despierta la reflexión de 500 años, ¿no? Y cuáles son las bienaventuranzas de la población que ha sufrido estos 500 años. En realidad tiene un texto bastante implícito esta canción, que espero que haya sido un abrebocas para los próximos días y levantar un poquito la expectativa de que cuando ya podamos contar con la presencia de este cantautor acá en nuestros estudios de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nosotros ahorita vamos a continuar con más música. Nos vamos a recordar a un artista que ya lo tuvimos por acá, estuvimos hablando un poquito de él, le tuvimos en el segmento sus primeras notas, era chaqueño palavecino, y les habíamos contado de que el ascenso de él en la música, ¿no es cierto? ¿Cómo fue que pasó de los escenarios de las peñas de Salta hasta lo que sería el mítico Luna Park allá en Buenos Aires? Así que damos paso pues a este artista de las provincias norteñas de Argentina, perdón, que es el chaqueño palavecino, con esta canción que se llama La Ley y la Trampa. Yo que fijé la regla, que llevé la rienda, que hice la ley. Cara, carita de nada, dejándome hacer. Yo que un amor recaba cuando otro llegaba sin comparecer. Tú sin un solo alarde, poquito más tarde me hiciste caer. En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación. Pero no imaginé que evitando la ley en la trampa caería yo. En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación. Pero no imaginé que evitando la ley en la trampa caería yo. Puras leyes, puras trampas, inventamos a la voz y seguimos adelante, corazón a corazón. Música.

mi corazón enviar las notas a la mar y allí los peces cantarán en el azul de tus amores. El viento entonará con dulce canto de la arena y en tus sonrisas mis poemas solo amarán la paz de la mar. Ay, qué alegría del sol que va tocando con sus rayos un lazo. Un lazo de arco iris y las nubes van llorando. Cantar canciones para ti, hacer que el cielo haga brillar en tus pupilas la ilusión. Sabrá mi corazón enviar las notas a la María y los peces cantarán en el azul de tus amores. El viento entonará con dulce canto de la arena y en tus sonrisas mis poemas. Qué alegría de sol que va tocando con sus rayos un lazo de arco iris y las nubes van llorando. Hacer que el cielo haga brillar en tus pupilas la ilusión. Tradición musical. Porque la ciudad tiene mucho que decir. En la ciudad, el espacio del acontecer cultural. Bien, gente, estamos de regreso acá en Tradición Musical. Y bueno, es momento de compartir con ustedes los eventos y actividades que se van a desarrollar este fin de semana. Tenemos del jueves, viernes, sábado y domingo de variadas actividades para compartir con ustedes. Les cuento que este domingo ya se viene la programación mensual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Domingos de Casa Abierta. Y bueno, se va a realizar este domingo 14 de agosto a partir de las 9 horas con la participación de los danzantes de Saki Silí, Cotocol. También tenemos la presencia de Sandunga, también está Yucubamba y el dúo pasional, el dúo Ayala Coronado, y bueno, como parte que se resalta en este evento, es que se le va a dar el mérito al reconocimiento cultural a un artista que se le conoce dentro de los escenarios musicales como Chocolate Morales. Toda esta actividad a partir de las 9 horas de este domingo 14 de agosto. También les cuento que en la sala Alfredo Pareja Descanseco, la noche de hoy, a partir de las 19:30, se va a inaugurar la muestra cinematográfica retrospectiva de Arturo Rainstein con la cinta. Se va a inaugurar con la cinta El Carnaval de Sodoma. Esta es una comedia en la cual conjuga en un solo escenario un poeta, un militante, y está también escritores. Y bueno, en realidad esta es una comedia que se presentó en el 2006 con gran aceptación en México y en gran parte del mundo. La inauguración, como les digo, va a ser a partir de las 19:30 en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta muestra inicia este miércoles y se mantendrá hasta el domingo con las proyecciones en los horarios de 17 horas y 19 horas. Entre algunas de las películas que se van a presentar va a estar El Lugar Sin Límites, El Imperio de la Fortuna, Mentiras Piadosas, La Reina de la Noche, Profundo Carmesí, El Evangelio de las Maravillas, La Perdición de los Hombres, Las Razones del Corazón, y Las Razones del Corazón. En realidad, esas películas son una manera de tratar de reconocer cuál ha sido la evolución de este cineasta mexicano. Es así que hay películas desde 1977 hasta el 2011. Bueno, esa es la invitación para que asistan al cine que se presenta aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También se va a realizar la obra Recordando una Traición, que es una obra que conjuga el video, la música y la lectura de poemas, que se va a realizar en el Centro Cultural Uma Cantao, que es una extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y que está ubicado en el sector Chimbacalle, en la calle Pedro Gual, OE 207 y Mojanda. Como les digo, en el sector Chimbacalle. Quienes quieran tener mayor información sobre este evento, pueden comunicarse al teléfono 2668-760 o al celular 099-81-2055-1. Esto se va a realizar la noche de mañana a partir de las 19 horas, del jueves 11 a partir de las 19 horas en el Centro Cultural Uma Cantao. Y bueno, es tradicional acá en nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana que todos los viernes la casona se llena de música y danza. Y es que el Portón de la Cultura es un espacio que invita a que la gente que pasa por el ejido, que pasa por la patria o la 6 de diciembre, se sientan atraídos por la música y la danza que presenta el Portón de la Cultura, y que a través de eso puedan ingresar acá a las instalaciones de esta institución y conocer las demás actividades que se realizan. Hay teatro, hay música y danza, hay exposiciones permanentes de pintura, y bueno, hay varias actividades en las que ustedes pueden encontrar aquí en esta Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como les digo, el Portón de la Cultura se va a realizar este viernes 12 a partir de las 18 horas en el ingreso de la casona. También ese mismo día, el mismo viernes 12, a partir de las 20 horas, se va a realizar la presentación de danzas de Georgia con los niños virtuosos del Cáucaso. Esto va a tener lugar en el Teatro Nacional de esta institución, Jaime Roldós Aguilera, a partir de las 20 horas. Y bueno, hay un par de actividades que se han tomado las instalaciones de la Sala de Artes Escénicas El Triciclo, y esto se llama el Encuentro de Magia Infantil Ecuador. Este fue una actividad que inició en agosto, se ha extendido a septiembre y también a octubre debido a la demanda del público. Esto se va a realizar todos los fines de semana de septiembre y octubre de septiembre a octubre en la Sala de Artes Escénicas del Triciclo, que es en la planta del Teatro Demetrio Aguilera Malta, a partir de las 11:30. Bueno, esa es la primera parte de nuestra agenda de actividades a las que ustedes pueden asistir, ¿verdad? Posteriormente vamos a estar compartiendo con más actividades ya a nivel local, a nivel de la ciudad de Quito. Nos vamos con más música. Es momento de escuchar algo del grupo Quetzal Cultura, algo de la música centroamericana. estamos de regreso en Tradición Musical y continuamos acá con las actividades y también los espacios en los cuales la gente puede recrearse los fines de semana. Y bueno, les cuento que nosotros el pasado 8 de septiembre la ciudad de Quito cumplió 36 años de haber sido declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, ¿no es cierto? Y bueno, acá en la ciudad existen varios espacios en los cuales la gente puede reconocer a esta ciudad, enamorarse aún más de esta ciudad. Y acá yo les voy a contar rápidamente cuáles serían estos lugares. Tenemos lo que es el Museo de la Ciudad. Y bueno, en el Museo de la Ciudad existen varias actividades en el cual nos dan a conocer de una manera histórica, ¿no?, los procesos por los cuales ha tenido que pasar la ciudad de Quito y también el país para que se haya constituido como lo que es ahora, ¿no es cierto? Y también ahí tenemos la historia de Quito, también existen algunos inmuebles sobre cómo nació esta ciudad, los personajes que la habitaron en la época colonial, en la época contemporánea y también cómo eran las relaciones sociales en la época de la República del Ecuador. También tenemos lo que es el parque Yacu o Museo del Agua. Este es un lugar especial por el lado histórico y también por el lado geográfico en el cual está ubicado. En este lugar se puede contar con un paseo botánico autóctono. Existen plantas que nos recrean un poco el escenario autóctono de la flora de nuestra ciudad de Quito. También existe un paseo científico sobre los estados del agua y también podremos conocer de manera histórica sobre el uso y la distribución del agua que se dio acá en nuestra ciudad hace varios años, hace varias décadas. Además, como les contaba, el Parque Yacu se encuentra ubicado en el barrio El Placer, justo en las laderas del volcán Pichincha, por lo que este lugar es un espacio idóneo para poder observar a la ciudad de Quito. Se puede ver, digámoslo de esa manera, frente a frente al Panecillo y a la otra de las grandes elevaciones que está al lado oriente de la ciudad, que sería el Ichimbía. Se ve casi al mismo nivel, igualados ahí. Entonces uno puede pararse ahí y observar a sus pies la ciudad. Eso es lo que nos ofrece Yacu, el Parque Museo del Agua. También existe el Museo Interactivo de Ciencia, que este es el primer museo que se constituye de este tipo en todo el Ecuador. Este es un espacio que está diseñado para interactuar y aprender sobre ciencia y tecnología. Y esto se encuentra ubicado en el sector de Chimbacali. Ahí pueden conocer sobre varias implementos de la tecnología, la ciencia, todo esto en el Museo Interactivo de la Ciencia. Otro de los escenarios culturales de nuestra capital es el Centro de Arte Contemporáneo, o conocido también como ex Hospital Militar. Este es un espacio del arte y la cultura comprendidos. Aquí se encuentran exposiciones permanentes, exposiciones itinerantes, y bueno, siempre todas dispuestas para que el público pueda reflexionar a través del arte los contenidos que estos nos ofrecen. Hace algún tiempo en este espacio se estaba presentando las obras de Víctor Muniz, un artista brasileño que nos invitaba un poco a reflexionar sobre los temas del consumismo, todo eso a través de su arte. Y bueno, también tenemos lo que es el Centro Cultural Metropolitano. Es uno de los centros culturales más visitados de todo Quito, especialmente por su ubicación, enclavado en el centro histórico de Quito. Y bueno, ahí es donde también podemos conocer varias actividades que se realizan, varias exposiciones permanentes. Y bueno, también tenemos el Centro Cultural Benjamín Carrión. Acá se puede conocer parte de la vida de este pensador ecuatoriano Benjamín Carrión y también parte de las obras artísticas e intelectuales que escribió este pensador ecuatoriano. Este centro cultural se encuentra en el lado norte de la, en el centro norte de la capital, se encuentra en la 9 de octubre y la calle Washington, justo saliendo del Parque Ejido. Por este sector tenemos lo que es el Centro Cultural Benjamín Carrión. Estos son algunos de los espacios en los cuales la gente puede llegar a conocer más de la ciudad, más del patrimonio y, bueno, recordar los 36 años de patrimonio cultural de nuestra ciudad. Nosotros nos vamos con nuestro segmento episodios, vamos a recordar los sucesos de un 10 de septiembre, de un 10 de septiembre, así que reconozcámonos en la historia de nuestro Ecuador. Episodios.

ahí teníamos la presencia del tema El Acordeoncito, que escuchábamos desde Honduras, y bueno, con esta canción estábamos un poco festejando los 192 años de aniversario de la independencia de este hermano país. Nosotros ya nos estamos yendo, nos estamos despidiendo, los 60 minutos de tradición musical están llegando a su final. Y bueno, yo hago la cordial invitación a todos los oyentes a que nos escuchen el día de mañana a partir de las 14 horas, estaremos con más música tradicional de nuestro continente y también entregándoles un poco más de datos e información sobre las actividades culturales. Se viene ya el programa Trazos de Nuestra Identidad de la productora Yuma Ortiz, así que no deben despegarse de los 940M y también www.casadelacultura.gob.es. Y bueno, soy Darío Malis y espero que tengan una buena tarde. Agradezco el trabajo en los controles de Andrés Viracocha y Cristian Herrera, y la invitación es que sigan acá en compañía de los 940M. Muchas gracias. Tradición musical. Hasta aquí Tradición Musical. Acompáñanos en una nueva aventura musical por los ritmos y melodías de nuestro continente. Producción y conducción, Darío Malo. Tradición musical.